I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listísimos para platicar de lo último en el cine, las últimas películas, las últimas noticias que tenemos aquí en el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Pueden escucharnos aquí a través de resetmx.com/live desde las 10 de la noche todos los martes, si es que nos están escuchando en el recalentado. Por supuesto, a los que ya están escuchándonos en vivo, bienvenidos. Ya estamos aquí, una disculpa por no haberlos despedido de ustedes el programa anterior, se nos pasó de largo. Una disculpa enorme de nuestra parte, ahí para que vean que no nos olvidamos de ustedes. Y pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos voluntariándonos nosotros para entrar directo aquí a lo que es platicarles del cine. Hoy tenemos un podcast bastante especial, vamos a platicar de las películas de los Juegos del Hambre, pero bueno, en lo que van llegando los demás, porque hoy tenemos la gente un poquito ocupada. Bueno, Cristian hoy no va a estar con nosotros, lamentablemente anda en un compromiso que seguramente les va a mostrar en video a través de youtube.com/resetmx, y también ahí les aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también resetmx. Y bueno, si no nos pueden escuchar aquí en resetmx.com/live, también pueden hacerlo por mixler.com/resetmx, así que por cualquier medio se vale. Y bueno, vamos a saludar aquí, bueno, ahí está pues la única persona que está con nosotros en este momento. Emanuel anda corriendo del cine porque fue a ver los Juegos del Hambre, el Sinsajo parte 1, y el abuelo ahí ya anda en camino. Bueno, entonces saludamos aquí al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a este Cine Más número 121. Esta noche los voy a complacer con la interpretación del abuelo y de Cristian. Bienvenidos al Cine Más. Bienvenidos al Cine Más. Órale, ya, el Marco ya está pidiéndole ya gritos a Lalo Garza o a Mario Arbizu o a Mario Filio que le den chambita en algún proyecto de doblaje, sí. ¿No? Pero ya, bueno, estoy esperando a que se fijen en mí ya que viene Dragon Ball Z para el 2015 y demás. Pues de menos ahí de que hombre aplastado por ataque especial de Freezer o algo por el estilo, ¿no? Sí, yo cuando empecé en estas cuestiones del doblaje, yo quería de pronto de menos aparecer en el Hobbit, como hombre aplastado, hombre gritando mientras es quemado por Smaug o algo por el estilo, pero pues no tuve chance, lamentablemente. Pero bueno, vamos a... Ya de perdida como escenografía. Sí, no, bueno, pero pues en el doblaje, pues eso es lo malo. Sí. De menos que copien mi voz a un proyecto ahí de por Peter Jackson y que pues ahí salga, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Vamos a saludar a la gente que está en el chat ahorita en vivo. Pues tenemos al Submarco, a M. Medina y al Pollo Suager, que bueno, también la llaman por ahí Reconer. Ahí están platicando entre ellos, ahí. Bis, bis, bis, bis, bis. Ahí se están preguntando sus cosas, pero bueno, un saludo a M. Medina, que por cierto tuvo un susto bastante interesante, un temblor en Japón, pero pues, todo parece que está bien. Aquí nos comentó acá en el chat que todo está bien. Y bueno, a la gente que está ahorita con nosotros en el chat, pues tenemos a El de León, tenemos ahí a Giovanni, que bueno, no sé dónde, ya se nos desapareció, pero bueno, un saludo de todas maneras. Y pues ya estamos aquí, pues todos listos para empezar con las noticias. Tenemos en las noticias pues algunos, primero una nota lamentable, pues nos enteramos el jueves pasado que falleció el director Mike Nichols, quien pues era un director de origen alemán, que debido a la cuestión de la Guerra Mundial tuvo que emigrar a los Estados Unidos cuando era niño, Pero este director pues adoptó el nombre de Mike Nichols porque su nombre original, el de León, ay, perdón, me distraje con el comentario aquí en el Mixler de El de León, que es El de León, sí, este chavo debe ser de León, Guanajuato. Pero bueno, volviendo a lo de Mike Nichols, les comentaba que pues este director pues empezó en el teatro y puede presumir esta persona de que ganó diferentes premios y algo muy extraño, ¿no? Porque ganó el premio, los premios Tony como mejor director teatral, el Oscar a mejor director, el Globo de Oro a mejor director. También ganó un premio Grammy porque también porque fue un comediante que grabó un disco con varios sketches con su pareja y terminó haciendo un Grammy, pues ganó, que es un premio pues de discos, ¿no? Y también ganó premios ganó el premio Emmy que como mejor director en una serie de televisión. Entonces pues prácticamente este hombre se fue a la tumba pues logrando lo que pocas personas, lo que muchos desearían, de que de pronto decide menos ganar el Oscar. Este señor se ganó todos los premios habidos y por haber en cuanto a dirección. Primero que nada, pues bueno, en la década de los 60s, tras ganar 3 premios Tony, logra dirigir su primera película, que es ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que la cual, al darle un tratamiento tan teatral, logra que Elizabeth Taylor sea nominada al Oscar, al igual que Richard Burton, y pues también logró su primera nominación al Oscar, que no ganó en ese entonces. Después viene su segunda cinta, que es El graduado, esta película bastante locochona de finales de los 60s, donde vemos a un Dustin Hoffman siendo seducido por una madura Anne Bancroft. Logra de pronto llamar tanto la atención esta película, generó mucha polémica en su momento, logró darle a Dustin Hoffman, quien era un desconocido completamente en Hollywood, una nominación al Oscar, y aparte el graduado ganaría le daría su único Oscar y su único Globo de Oro como director. Obviamente, pues bueno, quienes han tenido la oportunidad de ver El graduado, pues ya saben que es una película bastante interesante bastante entretenida y con una temática muy polémica, y los que no la han visto se les recomiendo. Tiene aparte un soundtrack padrísimo hecho por Simon & Garfunkel. En la década de los 70s, pues bueno, tuvo dos Tonys más Mike Nichols, logrando su único Tony como productor al hacer la producción teatral de Anita la huerfanita en 1977. En los 80s lograría dos nominaciones más al Oscar, una por el drama Silkwood, que es una película que protagonizaron Meryl Streep y Cher, que por cierto también obtuvieron sus nominaciones al Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto respectivamente, y la otra fue por Working Girl, Secretaria Ejecutiva se llamó la película en español, en la cual pues impulsó la carrera de Melanie Griffith. En la década de los 90s tuvo otras dos películas interesantes, una fue la cinta de terror Lobo, que tuvo a Jack Nicholson transformándose precisamente en un licántropo, La jaula de las locas, que la cual pues vemos a Robin Williams interpretando ahí al dueño de un cabaret gay que de pronto se ve obligado a recibir a su hijo que se está comprometiendo con la hija de un republicano. Después tendría Closer, que le daría sus nominaciones al Oscar a Natalie Portman y a Clive Owen, que es una película bastante buena y tienen que darle una checada. Y finalmente La guerra de Charlie Wilson, su último filme en donde recibió una nominación al Oscar Philip Seymour Hoffman, que por cierto también falleció este año. Mike Nichols logró el Emmy al dirigir la serie Ángeles en América, la cual pues ganó 5 Globos de Oro y 11 Emmys, la cual pues destacó pues ganar tanto el Emmy como el Globo de Oro como mejor director en miniserie. Esta serie que tuvo pues ahora sí con una gran cantidad de actores como Al Pacino y Meryl Streep principalmente, una serie buenísima que se pasó por HBO. Y finalmente pues ganaría 2 premios más por el Tony, uno curiosamente por una comedia musical que es Spamalot, basada en la búsqueda del Santo Grial de los Monty Python, y finalmente por La muerte de un vendedor en el 2012. Entonces Mike Nichols se lo llevó todo literalmente. Marco, no sé si tengas ahí algún comentario. Pues sí, toda una vida de logros para Mike Nichols. Igual en las imágenes se ve bastante bien conservado el señor. Creo que sí, una lástima que se nos haya ido antes. Pero bueno, sí, tiene una vida llena de, otra vez repito, llena de logros y hazañas cinematográficas, y también a través de la televisión, que merece la pena checarse su trabajo. La verdad es que Mike Nichols dominó muchos géneros. Él empezó como un comediante, y eso es algo interesante porque de ahí se brincó a la dirección teatral, y de ese punto, pues igual hizo dramas que comedias, que películas con polémica. Ahora sí que si uno tiene la, si yo les recomiendo de su filmografía que se busquen la serie de Angels in America, que es una serie bastante conmovedora, bastante intensa, y pues por supuesto El Graduado, ¿no? Que esa es su película, ¿no? Ah, sí, El Graduado. Sí, o sea, la verdad es de que, y si no pueden ver la película porque de pronto dicen, no, es que esta película está bien polémica, por lo menos bajen, consíganse el soundtrack de ahí con Simon y Garfunkel, tiene canciones como Mr. Robinson, The Sounds of Silence, o sea, canciones que son buenísimas, ¿no? Sí, incluso han habido parodias de esa película, que ya los hemos visto en Los Simpson. Ah, sí, cierto, de hecho. Y fíjate que en ese episodio que parodian El Graduado, no, vemos que el abuelo también ahí hace su parodia de, ¿cómo se llama?, de Charlie Chaplin, y que a cada rato le está cayendo la demanda, ¿no? Los agentes que andan cuidando los derechos de Charlie Chaplin, ¿no? Y de otros actores, porque también creo que invita a Gene Kelly también, también lo regalan por eso. También cantando bajo la lluvia. Exactamente, entonces, pues la verdad es de que El Graduado se convirtió en una referencia a muchas parodias, a muchas historias, y claro, es una película que, pues, esa sí se tiene que ver, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Ahí pues está La Jaula de las Locas, esta película, fíjate que el doblaje al español me divierte mucho porque Humberto Vélez, el mismísimo Homero Simpson, hace la voz del que es la esposa de, se puede decir, de Robin Williams en esa película, y es bastante divertido ese personaje en todo lo que da, ¿no? O sea, si de por sí la película es divertida por la actuación de Robin Williams en el doblaje al español, la escuchaba Humberto Vélez haciendo ese personaje, te hace que te partas de la risa, ¿no? Sí, sí, también otra recomendación para que le den una checada. Así es. Y bueno, pues ahí en el chat pues andan ahí diciendo que pues a ver qué buscan el significado de la palabra ain't. Y pues bueno, eso es lo que tenemos en el chat. Ahí, por cierto, si ustedes quieren hacer sus comentarios, ahí no sé, no sean tímidos, los del Mixer también hagan sus comentarios, cualquier cosa. Y bueno, vamos pasándonos a la segunda noticia de la noche. Bueno, de hecho tenemos dos trailers que salieron durante la semana de dos proyectos que van a arrancar el año. Bueno, uno va a arrancar el año, se puede decir, de las películas animadas, y otro casi lo va a estar cerrando, ¿no? Vamos a empezar con el que va a cerrar, porque estamos casi un año de distancia de esta película, que yo creo que desde el momento en que la anunciaron yo dije, ¡sí! ¡Quiero verla! ¡Denme más datos! Primero que nada, pues ahí tenemos el tráiler de Snoopy, de la película de Snoopy, que bueno, conocemos que conocemos en Estados Unidos, se llamó The Peanuts. Peanuts, pues esta serie creada por Charles M. Schulz, por allá de la década de los 60s, y que se convirtió en todo un fenómeno, primero en las tiras cómicas de los periódicos, de ahí se fue directito a la televisión, en donde un especial llamado un especial sobre la gran calabaza se convirtió en uno de los programas más vistos de la historia de la televisión americana, de ahí brincó al cine, a proyectos animados que pues también tuvieron su éxito, y claro, la serie de televisión que yo creo que mucha gente mayor de 30 va a recordar, ahí ver al Snoopy haciendo ruidos muy extraños, y a su amigo Woodstock haciendo un sonido bastante extraño cuando se quejaba de algo, algo que veíamos con rayitas, y claro, pues también ahí ver a Charlie Brown, ese inepto dueño que tenía, que le pasaba cualquier cosa, incluso cuando intentaba patear una pelota de fútbol americano, y ya no sé, ya cuando hablaba con los adultos, ¿no? Que de pronto se iba guau, guau, guau. Bueno, en todo caso, pues ya llegó el primer tráiler de la película. Bueno, el primero que vimos había sido un teaser, el cual pues era algo breve de ahí ver cómo Snoopy le daba lata a Charlie Brown. Pero ahora vemos un teaser en el cual pues está inspirado en Navidad, y pues más que mostrar detalles de la película, es ver cómo se llama, una pequeña, como que un... ver a Snoopy como teniendo sueños durante Navidad, ¿no? Mientras Woodstock y su pandilla están construyendo luces alrededor de su casita, desde la famosa casita donde Snoopy duerme siempre encima. Vemos cómo Snoopy de pronto sueña con perseguir otra vez al Barón Rojo allí en París, ¿no? Y es como un demo, yo siento que más que un tráiler, es como un demo de lo que nos espera en noviembre de la película, o sea, de ver realmente cómo se va a ver, y la verdad es de que promete muchísimo, ¿no? La verdad es que la gente de Blue Sky Studios se está apegando mucho a lo que vimos en la serie animada de los 70, y eso le va a dar muchísima fuerza a la película, porque no se siente tan, tan forzada la cuestión gráfica, ¿no? Entonces, yo en lo particular, yo pienso que yo le estoy dando mi espaldarazo a que esta película puede dar la sorpresa el próximo año. No sé, Marco, ¿qué te pareció este tráiler? No, sí se ve bastante bien el tráiler, respetando lo que son los diseños originales de los personajes. y más que nada aquel asunto de Snoopy volando con su casita y persiguiendo al varón rojo, se ve bastante bien. Igual, si checan los detalles ya más de cerca, pueden ver la nariz de Snoopy, como que tiene los detalles así que tiene cualquier perrillo, que se le ven así sus, así como la nariz como escamado. En todo caso, pues bueno, sí, la verdad es de que yo creo que habrá que ver porque el cómo queda la peli, el resultado final, pero yo siento que el wow, wow, wow, que todos esos detalles de Snoopy van a ser bastante buenos. O sea, la verdad es de que ahí tenemos una película que si se aferra completamente a la franquicia, nos va a divertir bastante, ¿no? Aunque va a ser interesante ver a qué tanto la alargan, porque si hay algo que preocupa de Snoopy, es el hecho de no tener, de que las historias de Snoopy siempre eran como de 15, 20 minutos en las caricaturas, y las películas no duran más de 70 minutos, entonces habrá que ver qué tan larga queda, ¿no? Sí, igual y a estas alturas ya alternan las historias, así hacen que la historia por separado de Snoopy, lo que se venga con Charlie Brown y sus amigos, en algún punto ya se crucen, ya en el cierre por ahí. Ahí nos comentan, bueno, por un lado, pues dice Falcor, pues que hubo también otros dos trailers muy buenos el día de hoy, que son los de Jurassic World y el de Peter Pan, pero bueno, ya los platicaremos en su oportunidad. Ahí, por cierto, el de Leones dice que el Chavo de León espera que no le pase a Snoopy lo que pasó con Anima Studios y Don Gato. Yo pienso que no, porque pues mientras Don Gato fue un proyecto en el cual pues prácticamente agarraron todo el fanservice alrededor de Don Gato para hacer una película, acá en la película de Snoopy pues están hasta siendo supervisados por los dueños de los derechos de Snoopy, entonces no creo que vayan a cometer alguna locura, ¿no? Sí, que básicamente son los hijos de Schultz, ¿no? Me parece. Exactamente. No, y los hijos de Schultz siguen siguen haciendo dinero de Snoopy como nunca, ¿no? Sigue siendo un personaje que se vende mucho en las tarjetas de regalos, que pues sigue siendo también sus tiras cómicas se siguen repitiendo una y otra vez en los periódicos, se venden las recopilaciones como si fueran pan caliente. Entonces ahí definitivamente Snoopy sigue siendo un producto que se tiene que vender bien, y la verdad es de que si una película no debe decepcionar, ¿no? Sí, esperemos que igual nos llegue con un buen doblaje al español, a ver a quiénes seleccionan para este trabajo. Sí, porque pues ahora sí que entre el tiempo que se hizo la serie y la fecha actual, bueno, es que hay dos doblajes, uno que sí, se hizo pues en la época que salió la caricatura, que así fue hecha en México. Voces más o menos que se acoplen a las originales. Sí, ¿verdad? Y creo que después cuando la relanzó, no sé si fue Nickelodeon, sí, o Fox Kids, creo que el doblaje se hizo en Venezuela. Y pues básicamente las voces de los actores creo que son de los mismos que también hicieron South Park, y entonces sí, como que hasta suena algo extraño escuchar a Linus con una voz muy similar a la de Kyle o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, mientras no vayan a decir malas palabras, ¿no? Que no, sí, que no vaya a salir del... esperarse. Que no vaya a salir, que no pase de ser, oh, santos cielos, oh, ratas. Como salían de Silent Hill. Kenny. ¡Oh, santo cielo! Ahí en Medina también nos dice, mataron a Kenny. Oye, como ya Charlie Brown, ¡good grief! Bueno, pues vamos a dejar en paz a Charlie Brown. La otra película que tenemos es la primera película animada que se va a estrenar en el año, que se llama Strange Magic. Esta película tiene algo peculiar, es una película que fue ideada por Lucasfilm, la compañía de George Lucas, que está basada en una historia que George Lucas empezó a crear basada en una obra de Shakespeare que se llama Sueño de una noche de verano, y en la cual, pues bueno, la historia de George Lucas pues fue adaptada por David Berenbaum, Irene Mecki y Gary Rydstrom, quien además será el director, este señor Gary Rydstrom, quien hizo la película, el corto de Toy Story Toons Vacaciones en Hawái. Esta película, pues también la animación va a quedar a cargo de Lucasfilm Animation Singapur, el cual pues hizo anteriormente el proyecto de Rango, esta película donde Johnny Depp interpretaba a un camaleón perdido en el desierto. Y pues vemos una película bastante interesante, ¿no? Va a ser como una especie de... va a mezclar una historia épica con tonos de comedia musical, en la cual vemos una tierra que está llena de hadas y elfos de pronto se ven obligados a enfrentarse a las fuerzas del mal que están representadas por los trasgos y los orcos, y esto pues por la disputa de una misteriosa poción y algunos malentendidos que van a hacer que esta cinta, más que una cinta que sea completamente épica, va a tener sus toques cómicos y va a tener números musicales basados en canciones de las seis últimas décadas. De hecho, el título de la película Se basa, si no me equivoco, se basa en una canción de Electric Light Orchestra, que también se llama Strange Magic. La película va a contar con, bueno, en inglés va a contar con las voces de Alan Cumming, Eva Rachel Wood, Christine Chenoweth, Maya Rudolph, Alfred Molina, Elijah Kelly, Bob Einstein y Peter Stormer. Así que pues, tiene un elenco pues regular, tampoco es así que digas tú wow. Y la película va a llegar el 23 de enero del 2015 a los Estados Unidos, todavía no hay fecha en México, y va a ser distribuida por Touchstone Pictures, una de las ramas de Walt Disney Corporation, lo cual significa que, bueno, pues sí, Disney también le está dando la oportunidad a Lucasfilm de hacer algo más que Star Wars, ¿no? Entonces, Marco, pues, ¿cómo ves esto? Se ve bastante interesante el corto, y es algo ya diferente a lo que ha llevado casi toda su vida George Lucas, que es Star Wars, y una que otra película de Ewoks. Pero pues igual, denle una checada en la página, el corto se ve muy bien en la animación. La verdad es que sí, yo pienso que aunque yo siento que Disney como que no le tuvo mucha confianza a esta película por estrenarla hasta enero, o sea, de decir, sí, pudo haberla estrenado en diciembre y haber dicho, bueno, tengo otra cinta para competir contra las demás películas en la lucha por el Oscar, pero no, la estrena en enero. Sí, sí. Y como que está apostando a decir, bueno, si pega la película, pues bueno, capaz si va para los Oscars. Si no, pues bueno, tengo dos de Pixar que van a responder por mi compañía, ¿no? Que pues el próximo año viene The Good Dinosaur y viene también Intensamente. Entonces, pues sí, la verdad es de que Disney pues tiene mucho que apostar en cuanto a películas animadas, ¿no? Pues sí, igual la fecha del estreno a lo más que pudiera extenderse sería un mes más o menos. Exactamente. Qué bueno, ni que fuera Sin City. Sí, dice el de León que dice que se le ha cerrado que Disney deje que Lucasfilm se salga de su zona de confort, que obviamente es Star Wars. Yo pienso que más bien el tener la oportunidad de George Lucas de desafanarse de la cuestión de Star Wars y poder desarrollar otras historias, eso puede ser un punto positivo, aunque bueno, habrá que temer un poco porque ya sabemos que George Lucas cuando le dejan hacer solo las cosas, como que de pronto comete algunas algunas equivocaciones graves y no pregunta el episodio 2. Sin embargo, hay que ver cómo queda este proyecto. Sabemos que se está respaldando de gente bastante interesante. Y pues vamos a ver qué tal queda este proyecto de Strange Magic. Que igual puede que sea como que una prueba para él, ya habiendo salido por completo de Star Wars y ya dedicarse a otras cosas. Y pues ahorita ya tiene respaldo de personas importantes, compañía, Disney y demás. Uh-huh. Definitivamente. Y bueno, vamos a pasarnos, no sé si hay algún otro comentario más que agregar. ¿No? Pues chequen los avances en la página de RCTMX en la sección de cine. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a la última nota de la noche. Tenemos ahí algo bastante hilarante que nos salió ahorita. Pues bueno, ustedes saben, Chris Pratt, pues ha sido un actor, bueno, es un comediante y aparte un actor de películas de acción, que bueno, ya lo vimos que pasó de ser comediante actor de películas de acción este año. Sabemos que su personaje en Parques y Recreación, esta serie de comedia, pues ha sido icónica, y pues de ahí tuvo que bajar mucho de peso para interpretar a Star-Lord en la película de Guardianes de la Galaxia. Y pues lo veremos también el próximo año, pues por cierto, hoy salió el tráiler de su nueva producción, que es Mundo Jurásico, que la verdad luce bastante prometedora la película. Yo creo que si hay algo que está aprendiendo la producción de Mundo Jurásico es que no se están metiendo tanto con las computadoras como temía, entonces eso suena bastante bien. Pero pasándonos, ¿cuál va a ser el siguiente proyecto de Chris Pratt? Pues va a ser un ninja vaquero vikingo. Y de pronto todo el mundo se queda, espérate, no es un ninja, un vaquero y un vikingo, no, son las tres cosas, un ninja, vaquero, vikingo. Eso pues suena así como que, ¿what? Bueno, el caso es de que este personaje que es el ninja, vaquero, vikingo es un personaje que le llaman un triplet, que sería como un trillizo en la traducción literal, el cual es una persona que tiene problemas de identidad múltiple y bajo diferentes tratamientos de un proyecto secreto le permiten tener tres personalidades diferentes y las habilidades de las tres personalidades en la misma persona, de tal manera que este personaje que interpreta Chris Pratt va a ser un ninja, vaquero, vikingo, o sea, una persona que tiene las habilidades de los tres guerreros, pero también va a tener los problemas mentales que implicará tener tres personalidades distintas, lo cual indica de que de que de pronto puede ser de en ratos puede ser alguien que se comporta como un vaquero y de pronto ya anda volviéndose loco como un vikingo y de pronto anda sigiloso como un ninja, ¿no? Entonces está medio loco esta historia, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, ya lo estábamos viendo en los cómics, en un cómic que hizo AJ Lieberman y Riley Rosmo, y vemos en esta historia que hay bastantes personajes que tienen este problema de identidad múltiple. Hay uno que dicen que tiene toques de científico loco, de Napoleón y de astronauta, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces así que vamos a ver una historia que seguramente nos va a dejar así como que medio variados con eso de las identidades múltiples. Pero Chris Pratt ya anunció por Twitter que ya está siendo llamado para este proyecto, el cual el único problema que tiene es que aún no tiene director. Sí, todavía no tiene director, pero ya tiene guionistas, que es Paul Wernick y Red Reese, que hicieron el guion de Zombieland, que pues, como ustedes saben, esta película pues es una historia que ridiculiza por completo las historias de los zombies y que pues divirtió bastante en su momento, y habrá que ver, porque Universal Studios parece que sí, al tener a Chris Pratt, ya se está hablando de que nos garantiza que va a ser una película divertida. Pero pues todavía falta ver cómo, quién se va a quedar en la dirección, porque la verdad es de que se oye bastante bueno. No sé, Marco, ¿qué opinas al respecto? No, probablemente la dirección se la lleve un director, escritor, camarógrafo, pero sí suena bastante mal viajado la película. Pero a ver qué tal queda, porque pues ya con tintes de comedia, acción y demás, ya pudiera ser buena. Sí, no, que no vaya a ser así. Pues imagínate a alguien que tenga esas tres cualidades al mismo tiempo. Sería como que de pronto agarrábamos a alguien y lo entrenábamos para que tuviera las habilidades directorales de Cuarón, la fotografía de Lubezki y el guión, no sé. Híjoles, el guionista, pues yo creo que mejor agarraría a Guillermo del Toro. ¿Sabes a qué me suena? A la de Irene y yo y mi otro yo. Ya en la parte final, ya cuando el personaje, bueno, ambos personajes de Jim Carrey se empiezan a pelear en el mismo cuerpo. Sí, no, esa película estaba bien locochona, hasta eso que supieron manejar muy bien eso de la identidad múltiple, aunque eso sí, los hermanos Farrelly, yo creo que en momentos sí la exageraron muchísimo en esos detalles tan exagerados de ver de que, por ejemplo, pues cómo se iba desarrollando su personaje y wow. Y eso sí, Irene, yo y mi otro yo es una de las mejores películas de los hermanos Farrelly, ahí junto con la de Loco por Mary y la de Una pareja de idiotas. Muy buenas películas, aunque sí, muy locochonas todas, Sí, sí, a ver qué tal se pone esta con Chris Pratt. Aunque igual ahorita, como está en pre-producción, va a pasar por lo menos, ¿qué será? Un año más o menos, hasta que empiecen a darse ya lo que es el elenco que lo va a conformar y pues demás cosas, el guión también, a ver qué tal. No, a ver. En pocas palabras, ver cómo se acomoda la agenda de Chris Pratt también, porque digo, está pendiente pues que acabe Mundo Jurásico, que bueno, ya está, se puede decir, en fase de postproducción, ¿no? También pues está la de Guardianes de la Galaxia 2, que ya está confirmada, y que pues eso implica que vuelva a ser Star-Lord, y que vuelva pues a juntarse con los demás, y pues otra película que fácil le va a llevar, pues no sé, 6 meses, 1 año, ¿no? Y ya no se diga esta, ¿no? Sí. Pues, así que Chris Pratt anda muy solicitado y pues vamos a ver, suerte para el muchacho. Se ve que va a tener agenda apretada y aparte a ver si lo ocupan para lo que va a ser los Vengadores. Ahí dice el Chavo de León que también está la de Mis Otros Yo de Michael Keaton. Ah, esa película también está bien locochona, del científico que crea diferentes, se puede decir... Ajá. Sus clones de él para poder facilitarse la chamba y de pronto ya no sabe ni qué onda, ¿no? No, o sea, ya, lo peor que le pudo haber pasado es que, bueno, en teoría sí fue él el que estuvo con su esposa. Algo así como la del Doctor Manhattan, lo que hacía en la de Watchmen. Ah, sí. Que se creaba copias de él mismo y de pronto se le pasó la mano con las copias. dijera Naruto Kagebushi. Ándale. Calle Bushi. Bueno, pues ahí todavía, bueno, con esto, pues yo creo que si no hay ningún comentario más sobre las noticias, ahí cabe mencionar que otra noticia que les recomiendo que se chequen es una sobre Amy Adams, que está desde hace varios años queriendo hacer un proyecto sobre Janis Joplin, esta cantante de los 60s que tenía una voz poderosa, aunque no tenía una linda persona, aunque no tenía una linda cara, y que pues se quedó en el club de los 27 porque falleció a los 27 años víctima de una sobredosis. Y pues la historia de esta cantante de la época de los hippies, pues parece ser la indicada de que Amy Adams la ha querido hacer y ya encontró un director, y este director pues es el director del club de los, si no me equivoco, es el club de los desahuciados, y pues bueno, ahí les recomiendo que le den una checada en el sitio, para que no se pierdan esta nota. También por ahí la nueva producción para Highlander, de quién va a quedar en el papel que alguna vez llevó Sean Connery. ¿Quién, Marco? ¿Quién? Ay, no sé. Nada más vi la nota y la subí y dije, no puede ser. Va a ser Tom Cruise. Está todavía preliminar y falta que él confirme si le va a entrar a la producción. A ver, porque pues creo que Tom Cruise ya había hecho un personaje de que si se muere resucita en la de El Filo del Mañana este año, y que pues por cierto es buena película, no se desprecia, sí. Por eso. Sí, en esta nueva, según cuenta la leyenda, él va a ser quien se quede con el papel de que tenía Sean Connery, que era Ramírez. Ramírez de León, ¿verdad? Era el asesor de Connor MacLeod. Ándale, sí, cierto, de Connor, que era interpretado por Christopher Lambert. Bueno, esas son las noticias que tenemos, y pues ahí se les recomiendo que den una checada. También se liberaron dos trailers, como les comentamos. Bueno, de hecho, no fueron, bueno, la de Mundo Jurásico, la de Pan, que ya les platicaremos con calma la próxima semana. Y pues bueno, pues yo con esto acabamos. ¿Qué pasó, Marco? Y otro anuncio, que se estén al pendiente de la página, porque no estamos muy seguros, pero aparentemente para el viernes ya se libera uno de los primeros avances de Star Wars Episodio 7. Bueno, a ver si lo sueldan, porque sí lo prometieron, sí. Que se va a ver en los cines norteamericanos, pero no se ha garantizado, ajá, que lo vayan a liberar en línea. Curiosamente, con Mundo Jurásico ya habían dicho que se iba a liberar durante un partido de la NFL, y pues para que nos dieran adelante ahora sí que al internet primero, ¿no? sí, igual para ahorita como está el internet, pues yo creo que sí probablemente lo vayan a soltar, ya que vean que está empezando a replicarse por todos lados. Exactamente, porque luego se liquea y todo ese rollo, ¿no? Sí, bueno, ya ves lo que pasó con Godzilla. Así es. Y pues, bueno, vamos a entrarle a las reseñas. Bueno, tenemos ahí dos reseñas, aunque aún estamos a la espera de que nos alcance el abuelo Kraken en el camino. Mientras tanto, pues vamos a platicar largo y tendido de una película mexicana que salió este fin de semana, y que pues seguramente muchos ignoraron porque salió una película, una superproducción, de Lionsgate, que es la tercera entrega de una saga de la que platicaremos más tarde. En todo caso, pues aquí tenemos esta película que se llama Club Sandwich. Es una película dirigida por Fernando Eymke, este director que a su joven edad se le ha pasado pues haciendo historias en donde usualmente se centran en las inquietudes de la adolescencia. En este caso, pues bueno, su primera película había sido Temporada de Patos, donde unos adolescentes que les gusta jugar videojuegos y de pronto planean una tarde para jugar Halo toda la santa tarde, de pronto se les va la luz y se ven obligados a de pronto abrir la puerta y a conocer a sus vecinos, y de pronto encuentran muchísimos detalles sobre sus vecinos que jamás conocieron, incluso el vendedor de las pizzas. Es una película bastante divertida y que sí te deja pensando bastante. Y la otra es Lake Tahoe, que es un chavo que pues conforme va moviéndose a través de un pueblo, se va dando cuenta que de pronto la gente que él veía como desconocida puede ser más conocida de lo que aparenta, ¿no? Son producciones bastante buenas de Fernando Eymke, que bueno, parece que en su tercera película parece de pronto repetir el mismo problema, ¿no? Entonces aquí tenemos esta película que se llama Club Sandwich, la cual pues al principio parece prometernos ese mismo detalle, ¿no? Una historia centrada en un adolescente que de pronto le cambia todas las cosas alrededor, y no, aquí vemos una producción bastante suave, bastante íntima, la cual se filmó en Oaxaca, en Puerto Escondido, si no me equivoco, y se va en un hotel que está perfectamente vacío porque están en temporada baja, y una madre soltera llamada Paloma, interpretada por María Reni Prudencio, y su hijo, que es interpretado por Lucio Jiménez Cacho Gaut, que es se llama Héctor, van a ese hotel y se hospedan, y de pronto pues están disfrutando del hotel así completamente vacío, así que prácticamente disfrutando del sol, de la flojera, o sea, ahí vemos, yo creo que en este lapso de la película ustedes pueden incluso decir, ¿saben qué? Lejos de ver una película, siéntense, relájense, agarren su refresco y disfruten del sol. Bueno, por lo menos compartan el sol con esta pareja, aunque sientan mucho frío, porque pues digo, ya estamos en temporada de frío. Y en todo caso, pues vemos a una pareja, a esta pareja, pues tomando sus vacaciones, aunque pues tenemos allá que Héctor tiene 15 añitos y está en plenos cambios hormonales, lo cual pues obviamente él trata de tratar de calmar esos ímpetus cuando está solo, pero la situación se va a complicar más para él cuando llega una otra familia al hotel, y en esta familia hay una chica pues bastante curvilínea llamada Jasmine, una chica que es interpretada por Danae Reinaut, quien después de algunos encuentros casuales relacionados con una quemadota que se pone Héctor, de pronto empiezan a volverse algo más que simples amiguitos, ¿no? Lo cual, pues bueno, en este punto de la película yo pienso que muchos pensarán que a lo mejor la cinta se va a centrar en las calenturas de este par de muchachos. Sin embargo, la película nos da un giro bastante sorpresivo, porque la historia pues ya no se centra tanto en el adolescente, sino más bien en Paloma, que es la personaje principal de la película. Podemos decir que de pronto la historia se centra en la madre de Héctor, en la cual pues de pronto se ve obligada a enfrentarse a ese problema que significa de tener a alguien tan cercano como Héctor irse alejando poco a poco de ella por la cuestión, por la cuestión hormonal, ¿no? Es una historia que pues obviamente, como buena película mexicana de tono independiente, no es una historia que sea tan fácil de digerir, es una historia que tienen que ir desmenuzando, tienen que ir analizando tranquilamente, de ir deshilachando, porque a pesar de que la historia tiene una historia pues se puede decir bastante interesante, no es una historia que se capte luego. Por otro lado, pues esta película pues ahora sí que nos invita a sentarnos a reflexionar, a pensar a lo que está ocurriendo, y si hay algo que en lo que es campeón Aimke es en darnos escenas las cuales pues sin meter tanto diálogo, sin meter tantos detalles, de pronto nos puede dar momentos que nos puede generar muchísimas risas con los puros gestos de los personajes, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ya últimamente se nos ha pasado, de pronto la clásica de que de pronto uno espera ver una explosión emocional en uno de los personajes cuando ocurre cierto evento, y de pronto te quedas tú como que el personaje se queda con cara de ¿y ahora qué? Y esa cara de ¿y ahora qué? Nos deja con todos con una sonrisa, y de pronto lo que ocurre después te causa más risa, y vemos que Aimke sabe manejar muy bien ese tono cómico, aunque también tiene sus momentos dramáticos que sabe manejar muy bien la actriz María Reni Prudencio, la cual pues hasta fue nominada a un Ariel por su participación en esta película. En todo caso, pues vemos una historia que realmente sabe manejar muy bien estos enfoques de Aimke, de tanto de ver esas inquietudes de los jóvenes, pero más importante las inquietudes de una madre que ve cómo su hijo anda creciendo y madurando, y que pues es de pronto inevitable que de pronto las calenturas de la juventud le hagan perder el control, ¿no? Es una película que pues se puede decir es una producción que se ve en cierto modo barata, porque en realidad pues fue un equipo muy pequeño los de actores, se puede decir que fueron a lo mucho 5 actores y algunos extras, y lo demás pues se hicieron en 5 o 6 locaciones diferentes, y el caso del soundtrack pues se oyen canciones que pues algunas pues fueron agregadas pues de lo que se veía en la radio, se puede decir casualmente, de pronto hay alguna canción de Los Ángeles Azules, hay una canción de una banda, creo que se Muerte en Hawái, creo que se llama la canción, nomás no me acuerdo cómo se llama la banda, y fuera de eso, pues vemos una película que realmente sí se vio que tenía fuerza para competir por los Arieles este año, aunque pues ante producciones como La Jaula de Oro o Los Insólitos Peces Gato, realmente pues no tuvo mucha oportunidad, ¿no? Sin embargo, pues es un buen break para aquellos que quieran ver una película con tono independiente, una película en nuestro idioma, y que de pronto se den la oportunidad de checarse esta película, ¿no? No, ahí nos pregunta el de León si la canción es de Calle 13. No, no es de Calle 13, ahorita que recuerdo. Ahorita les investigo el dato, ya que terminemos con la segunda reseña, les platico más detalles. Y bueno, por mientras, no sé si tengan ahí algún comentario. ¿Qué tal se vieron las actuaciones de los chavos? Ya ves que luego es medio complicado hacer que lleven bien el papel que están desempeñando. Fíjate que ese es el detalle de Imke, ¿no? Como que él no trató de hacer que actúan tanto los personajes. O sea, vemos ese tipo de no vemos que de pronto se anden haciendo unas conversaciones así muy trilladas, sino más bien como de esas conversaciones como, no sé, de que, oye, compa, y de pronto silencio, que... ¿Qué te parece el sol? Silencio. Está muy caliente. Y la neta, sí. Así, más o menos ese tipo de diálogos, ¿no? Así como casuales, tranquilones, sin meterle tanto ímpetu, sin tanta emoción. O sea, como que... en esa parte, como que dices tú, la actuación está más en las expresiones faciales que en el manejo de diálogos. Y eso hace que de pronto como que la cinta se sienta así como que en ratos muy lenta, ¿no? Como si estuviéramos viendo una historia de lento, Rodríguez. Pero fuera de eso, si ustedes van al cine para ver una cinta que es relajante, divertida, yo les recomiendo ahí Club Sandwich. Y no sé qué dicen platicando en el chat. Bueno, en el chat no he visto realmente nada interesante. Acá en el Mixler, ahí andan diciéndonos. Ah, ahí dice el abuelo que ya llegó por Quinjorán. Sí, ya llegó el abuelo. Abuelo, ¿cómo estás? Ya llegó el abuelo, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Qué chido. Bien, bien. Porque... andamos por acá. Estamos escuchando tu reseña. Sí, no sé si te voy a salir un comentario al respecto del Club Sandwich. Y no vi la película, pero yo creo que en esta semana me la voy a echar porque se ve interesante. Uh-huh. Ahí, por cierto, de que lo que me gustó de Inke en esta película, por cierto, hablando del Club Sandwich, es de que la cuestión del uso de los diferentes juegos de por ejemplo, del jugar piedra, papel o tijera, de los objetos que se van dando, de escenas que se repiten de pronto, pero que estas escenas de pronto van cambiando conforme la tonalidad de la historia avanza, y nos damos cuenta de que sí, el Inke sabe usar muy bien los eventos y las cosas que tiene a la mano para hacer para ir armando escenas, ¿no? Lo cual, pues, es bastante notorio. Bueno. Oye, ¿y si se siente la chondería? Fíjate que en ese aspecto como que Imke trató de disimular ese detalle de la cachondería, pero sabes que se están dando situaciones, digamos, no, digamos cachondas, pero más bien de esas que dices tú que no se ven, pero sabes que ocurren, ¿no? En fin, eso es lo que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Con esta película de Club Sandwich. Y vamos pasándonos a la siguiente reseña. Abuelo, pues nos quieres platicar de tu película que hiciste esta semana. Creo que se llama Solo los amantes sobreviven. Así es Solo los amantes sobreviven. Únicamente la tienen en Cinépolis. Si quieren ir a verla, búsquela. Están solamente en algunos cines, no en todos. Es parte de una muestra de cine mundial. Vamos a ver, es una película de Jim Jarmusch, que nos lleva en un viaje casi onírico, psicodélico, en esta película llamada Solo los amantes sobreviven, Only Lovers Left Alive, y está ambientada en dos de las grandes ciudades más románticas, una Detroit, que como deben saber fue la cuna de el sector automotriz, pero actualmente vive una soledad tremenda debido precisamente a la crisis económica, y la otra es Tánger, que se encuentra en Marruecos. Se trata de dos amantes que viven separados, que más bien parece que viven alejados de mutuo acuerdo, no precisamente porque se odien o algo parecido, sino tal vez porque lo que sienten es tan fuerte que solamente pueden soportarlo estando lejos de sí, uno del otro. En él vemos a Adam, que está interpretado por Tom Hiddleston, que es un músico underground que se encuentra profundamente deprimido por la dirección que ha tomado la humanidad en sus últimos actos, ¿no? Al paso de los siglos. Y Eve, que está interpretada por Tilda Swinton, y ella no tiene ningún problema en reconocer, pues, su condición de vampiro. viaja desde Marruecos a Detroit para tratar de consolarlo, porque en la última llamada que tienen, pues él se muestra muy, muy cabizbajo. Su historia de amor ha prevalecido por varios siglos, con al menos tres bodas, que es lo que nos enteramos, nos llegamos a enterar en la película. Pero su idilio dentro de la película pronto se ve interrumpido por la llegada de la hermana de Eve, que se llama Ava, interpretada por Mia Wasikowska. Y a menudo de que su mundo se va desmoronando, pues, no sabemos si van a lograr o no sobrevivirlo o no. El caso es que al principio de la película no nos enteramos muy bien de qué va. Es hasta que vemos por primera vez su ingestión de sangre que nos damos cuenta de que estamos viendo a vampiros que ya no atacan a los seres humanos, sino que consiguen su alimento por medio del mercado negro. Y pues parece que este tipo de vampirismo es mucho más civilizado, ¿no? Pero también tiene que ver con un hecho de que el alimento claramente ahora está contaminado, ¿no? Al menos así nos lo deja ver la película, que la sangre que podrían conseguir de la calle, pues básicamente está contaminada y se podrían enfermar, ¿no? Por consumirla. El punto es que la película es como una especie de éxtasis, nos deja ver a unos vampiros completamente distanciados del mito vampírico de seres monstruosos que atacan a los seres humanos para conseguir su sangre, ¿no? Sino son más bien sobrevivientes y como tales tratan de salir adelante. Esa condición de vampiros de permanecer despiertos únicamente durante 12 horas al día o más o menos ese tiempo, pues los debilita mucho, ¿no? Se ven como seres muy frágiles, se ven como seres que están más dedicados, por ejemplo, a apreciar la música, las artes, la literatura, y no son precisamente esos seres monstruosos que vemos en otras películas. En esta película vemos también la actuación de el famoso actor John Hurt, que interpreta a Marlowe. Marlowe es un amigo de la pareja, que ya es un hombre grande, ¿no? Seguramente fue vampirizado, pues a una edad muy, muy alta, ¿no? El caso es que él es el que les consigue, sobre todo ahí le consigue la sangre en Marruecos. Adam, consigue la sangre pues él mismo por medio del mercado negro en Detroit. Okay. Podemos ver que esta película está muy atada a la música, está muy atada a la literatura, y bueno, en general es una película lenta que se tiene que apreciar por la calidad de sus de los ambientes creados más que por las actuaciones. Muy bien, entonces esta película como que es una, pues, de esas alternativas que uno puede tener de pronto, si sabes que veo una película que se sienta relax, tranquilito, que más que agarrar palomitas agarres un café para que, por si de pronto el ritmo de la película te alenta un poco y te manda medio a dormir, ¿no? De hecho, lo que vemos en la película por la forma pausada en que vamos viendo a los personajes y cuáles son sus actividades, ¿no? Sí, tal vez para cierta gente pues no sea la película predilecta, pero es que nos muestra a unos vampiros completamente distintos, ¿no? Tal vez muy cercanos a lo que vimos en Entrevista con el Vampiro, y no tan cerca a Drácula, ¿no? De Bram Stoker. Y gracias a Dios, demasiado lejos de Crepúsculo, espero. Afortunadamente, podemos decir que los vampiros de Solo los Amantes Sobreviven sí son vampiros. Sí. Sí son vampiros y no son gays. Eso ya es ganancia. Exactamente. Bueno, ¿hay algún otro detalle que pudieras decir de esta película? Pues la música, ¿eh? La música es fabulosa. Ahí debuta la banda del director, que se llama Skrull. El director es Jim Jarmusch. Y la verdad es que está muy padre, consíganse el soundtrack. La verdad está muy, muy padre. Muy bien. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario más de esta película, pues con esto vamos a dejar las reseñas de la semana. No se asusten, la otra película que tenemos pendiente la vamos a platicar un poco más adelante. Y vamos a pasar rápido con el clásico de ayer y hace rato. Esta semana el abuelo pues también tuvo la oportunidad de revisitar una película que generó muchísimo terror y también muchísimos comentarios encontrados en la década de los 70. Y esta película pues salió hace ya prácticamente 40 años. Hace casi 40 años, es una película que se llama Masacre en Texas. Por cierto, antes, primero quiero saludar a Emanuel, que acaba de llegar. Emanuel, ¿cómo estás? Hola. Bueno, parece que Emanuel anda un poquito indispuesto ahorita. Bueno, puedo interpretarlo si quieres también. Ok. dice que es un micrófono, pero bueno, ahorita lo volvemos a saludar. Vamos entonces, abuelo, para que nos platiques de Masacre en Texas. Vale, en la Masacre de Texas, ¿no? En México, así la conocimos. Y bueno, el nombre completo sería The Texas Chainsaw Massacre. Y pues la verdad es que es una de las películas icónicas del cine de terror. Es una película que ha influenciado a muchos directores. La película fue dirigida y producida por Top Hopper. Fue escrita con ayuda de Kim Henkel y musicalizada por Wayne Bell. Originalmente se convirtió, como ya lo dije, en inspiración de varias secuelas. Al menos tuvo 4 secuelas. Se le hizo también un remake y una precuela que ninguna ha obtenido la fama que tuvo la película original. Pero bueno, también ha influenciado a otros directores, como por ejemplo Rob Zombie, con la película La Casa de los Mil Cuerpos, que aquí la conocimos como Los Mil Cuerpos solamente. La película tiene bases reales. Podríamos decir que no sucedieron las cosas tal cual como nos marca la película, pero sí hay algunas situaciones que sí fueron reales. El caso es que fue inspirada por un caso del que se le llamó el asesino de Wisconsin. Su nombre era Ed Gein, si no me equivoco. Ed Gein lo que hizo fue que asesinó a una mujer que se llamaba Bernice Worden. A esta la encontraron en su casa, decapitada, colgada del techo por los pies y abierta en canal. Vamos, hay por ahí algunas imágenes en Google que pueden ver cómo se encontró el cuerpo de esta mujer. Pero lo que realmente más choqueó en la investigación fue ver que en su casa había decenas de cuerpos, vamos, que utilizaba los cuerpos de mujeres que habían sido recientemente sepultadas para crear objetos. Entonces, vemos que fabricaba piezas de mobiliario, de enseres menores, como por ejemplo lámparas, cuencos para sopa, e incluso collares de labios. Se llegó a encontrar una caja de zapatos vulvas. Imagínense lo horrendo que fue. Y aquí es cuando yo digo en mi reseña que la realidad supera la ficción, porque la película, a pesar de que es una obra de ficción, se basa en un hecho real y posiblemente puede algo semejante llegar a suceder. No les digo que en la actualidad, pero podría llegar a suceder, porque el ser humano es así, ¿no? Es un ser a veces está terrorífico en algunos aspectos. La película inicia con con una profanación de tumbas, que es lo que lleva a los personajes a hacer el viaje a Texas para ver si había sido profanado el cuerpo de su abuela, ¿no? Entonces fueron al cementerio a ver si estaba intacta la sepultura de su abuela. El caso es que no pasa nada, pero se les ocurre levantar a un tipo que va por la carretera, ¿no? Un autoestopista. y ahí y comienzan las cosas, ¿no? El autoestopista fue interpretado por Edwin Neal, que es parte de esta familia horrorosa que conoceremos en La Masacre de Texas y que inspira a otras familias que pronto les comentaré. Y pues este personaje hiere a Franklin, que es el hermano de Sally Hardesty. Franklin es interpretado por Paul Partain y Sally es interpretada por Marilyn Burns. Entonces lo echan a la carretera de regreso, ¿no? Evidentemente no iban a dejar que alguien con una navaja, que ya, aparte ya había herido a su hermano, pues siguiera con ellos. Pero al parecer los marcó y el hecho de haberlos marcado es lo que inicia pues prácticamente esta pesadilla. Se quedan sin gasolina, llegan a una gasolinería, se les niega la gasolina y tienen que ir a refugiarse a la que fuera la casa de la abuela. Pero evidentemente están en tan mal estado porque pues nadie vive ahí desde hace décadas. El caso es que se tienen que quedar ahí y algunos muchachos van a ver si pueden conseguir la gasolina. Escuchan un motor a la lejanía y bueno, piensan que tal vez les puedan vender gasolina. Todo, desde ese punto, todo es la pesadilla que enfrentan. Vemos a este personaje que también ha servido para inspirar a otros personajes, que se llama Leatherface, interpretado por Gunnar Hansen. A Leatherface se le conoció en la versión mexicana, bueno, la versión latina como Cara de Cuero. Y bueno, él inspiró a, ya sabrán, a Aníbal Lecter de El Silencio de los Inocentes. Recordarán una escena cuando Aníbal Lecter le quita la cara a uno de sus, de los policías que lo están cuidando, ¿no? Y por ese medio se logra fugar. El caso es que, pues toda la familia está desquiciada. Es una noche realmente frenética y horrible, sobre todo para Sally. Sally, que es la última que queda con vida. Y digamos que gracias al cielo, la chica logra zafarse de estos desquiciados y huir. Tal vez la escena que más conmemoremos de la masacre de Texas es precisamente esa huida casi al borde de la madrugada de Sally, siendo perseguida por Leatherface con una motosierra. Entonces vemos a Sally huyendo aterrorizada después de ver que ha perdido todo, que no le queda nada más que tratar de salvar la vida, y perseguida por un demente con una cara de pues una persona, ¿no? Es algo que definitivamente en su momento fue una de las escenas más horrorosas del cine de terror. Al final ver danzando a Leatherface cuando Sally logra escabullirse, y sobre todo esa escena en la que Sally a carcajadas precisamente por el horror, pero por la felicidad de saberse que ya está libre, de que puede seguir con su vida, es fabuloso. O sea, quien no haya visto La Masacre de Texas y se diga fan del terror, realmente no lo es. Tiene que ver La Masacre de Texas, es una gran película. Las actuaciones no son precisamente las mejores, pero lo que realmente gana es el realismo que le inyectaron, ¿no? Porque también si tú metes a alguien que está sobreactuando, pues no logras obtener pues ese realismo, ¿no? Vemos a gente que no actúa, simplemente hacen su papel, el que les toca, y está muy bien. O sea, personalmente puedo decir que debería ser considerada como una de las 10 películas de terror más importantes de toda la historia. Pues básicamente marcó un precedente de lo que el género que después se volvería el slasher, ¿no? Que pues si yo, a veces dicen, si no es por el éxito de esta película, que claro, no fue un éxito así súper arrasador, pero sí fue uno de que se fue de boca en boca, que fue creciendo y creciendo hasta que de pronto agarró ese nivel de culto que tiene esa película, que si no es por ella no aparece Halloween, no aparece Viernes 13, no aparece Pesadilla en la Calle del Infierno, que básicamente se agarraron de eso, del slasher, ¿no? De hacer películas de asesinatos en serie que pues a veces se caracterizaban por su originalidad y su crueldad, ¿no? Sí, ahora lamentablemente está muy sobresaturado el slasher. Vemos a Un Camino Hacia el Terror, que ya lleva 6 películas y el cada una a la que le sigue la primera es peor. Entonces dices, oh my God, dejen en paz el género slasher, por favor. Sí, la verdad es que... Ah, es de que ya como que el género ya se sobresaturó mucho de esas historias, pero La Masacre de Texas yo creo que es una de esas películas que no se pueden de pronto, pues tienen que dar una revisitada para que ustedes vean cómo se fue y pues, cómo fue tomando ese género, pues así que forma, ¿no? Algo que Alfred Hitchcock había sugerido con Psicosis, pero que yo creo que en La Masacre de Texas fue donde tomó realmente ese perfil sangriento, ese perfil que de horror que tiene que tener una cinta de slasher. Sí, fíjate que a pesar de ser precisamente un slasher, no es el slasher que lo muestra todo, es un slasher que solamente sugiere las cosas. Entonces nos deja ver que no es necesario llegar al gore para tener una buena película de terror slasher. Sí, porque yo recuerdo haber visto el remake hace poco y la pasaban curiosamente en la televisión nacional en horario familiar, se puede decir como a las 8 de la noche. Pero no le cortaron las escenas, o sea, pero la película estaba mucho más gore que la otra y yo dije, no, pues esta película está, se pasaron de sangrienta se pasó de sangrienta la película, pero pues más que causarme miedo, me causó repulsión, ¿no? Que eso pues es un sentimiento muy diferente, ¿no? O sea, una película de slasher debería generarte miedo, no repulsión o asco, ¿no? Incluso la polémica que tuvo en ese entonces fue que le quitaron el detalle de masacre por ciertos eventos que ocurrieron paralelamente. Sí, definitivamente. Y pues bueno, es una película que pues ahora sí que se reestrenó en algunas salas de cine y que tienen que darle una oportunidad a esta película. Si no la han visto, si no la han visto en el cine, o si la quieren revivir en el cine, y si no pues, tuvieron la oportunidad, pues claro, ahí también está disponible, creo que debe estar en algún servicio de streaming o en pues ahora sí que en su videoclub favorito, ¿no? Muy, muy, muy noventero al decir eso, videoclub favorito, ya casi no existe. Sí, ¿verdad? acuérdate en South Park qué pasó con esos clubes. Sí, ya sé, y ahí ya están en peligro de extinción, ¿no? Bueno, vámonos pasándonos al tema de la semana, que nos queda muy poco tiempo, así que hay que meterle un poquito el acelerador, pero bueno, vamos a platicar de una saga de películas que la verdad pues han ido creciendo en los últimos años, basados en unas novelas juveniles publicadas por Susan Collins por allá del 2010, si no me equivoco. Vemos aquí esta saga llamada Los Juegos del Hambre, que desde el lanzamiento de la primera película, yo creo que desde que se anunció la primera película, empezaron a tener un crescendo que muchos, yo creo que al principio cuando las anunciaron, hubo sentimientos encontrados. Algunos esperaban ver en Los Juegos del Hambre pues la nueva saga que pudiera reemplazar a Harry Potter, que pues ya iba de salida. Otros temieron ver el nuevo Crepúsculo, porque pues eso era lo que también el otro sentimiento que había con las novelas juveniles, ¿no? O el nuevo Harry Potter o el nuevo Crepúsculo, y de pronto vemos en esta en estas películas algo que pues fue completamente diferente, ¿no? Así que no podemos decir que haya sido la nueva Harry Potter, tampoco, afortunadamente tampoco fue la nueva saga de Crepúsculo, sino que es una saga que pues parece ha agarrado, pues se puede decir, su propia reputación, y que ha ido creciendo. Eso es bastante importante, y que no solamente le ha dado, pues ahora sí, el reconocimiento a la escritora por una historia que pues yo creo que muchos han considerado es un plagio a un anime, que vimos, bueno, una película japonesa que salió en la década de los 90 que se llamaba Battle Royale, que curiosamente creo que sí estaba basada en un manga, si no me acuerdo, estaba basada en un manga, de Koushun Takami, si no me equivoco, y sino que, bueno, ahí pues de pronto me salí del tema diciendo eso. El caso es de que esta película pues ha generado también pues la fama de algunos actores, bueno, puso las nubes a Jennifer Lawrence, que ya venía agarrando fama por Winter's Bone, por X-Men, por la película X-Men Primera Generación. Los Juegos del Hambre la pusieron así que en un nivel muy alto entre los jóvenes. Y claro, pues ahí también a Josh Hutcherson, que pasó de ser un actor infantil a uno de los actores juveniles más importantes. Y también a Liam Hemsworth, que pues también ganó su fama por sí mismo. Ahí también también reivindicó a Lenny Kravitz en El Gusto de la Gente, que pasó de ser un cantante pop que había tenido mucha fama en su época a ser un actor que pues de pronto ya dices, ah, mira, ahí está Lenny Kravitz, ¿no? En todo caso, pues estas novelas, perdón, del 2008, ya de pronto se adaptó la primera película por allá del 2012, en Los Juegos del Hambre, y no sé, quienes vieron la película, bueno, no sé si tienen ahí alguna opinión rápida. Pues sí, de entrada la película nos presentaba una premisa, sí estaba buena, que básicamente que la sociedad ya estaba en un extremo, los ricos, ricos, ricos, y los pobres que tenían que ofrecerse para lo que le llamaban el vasallaje, que era la selección de sus hijos, adolescentes o niños, en determinados casos, y que estos ya se enfrentaban en un campo que podía ser manipulado al antojo de los programadores, y básicamente era para el entretenimiento de las masas. Sí, y básicamente esto de los Juegos del Hambre, pues es ahora sí que una ceremonia, bueno, más que una ceremonia, un evento anual en el cual agarran lo que le llaman a esta pareja de muchachos de cada distrito tributos, ¿no? Y cada distrito tenía una habilidad en lo particular. Por ejemplo, había distritos agrarios, otros que estaban dedicados a la tecnología, otros a la ganadería. O sea, en cierto modo cada distrito formaba parte de lo que llaman una república llamada Panem, que se puede decir es un Estados Unidos postapocalíptico, como suelen decirle a este término, que ocurre en un evento sumamente fuerte que hace que Estados Unidos desaparezca, se vuelva Panem, y ese se divide en, creo que en varios distritos, y cada distrito tiene que proporcionar un hombre y una mujer que deben participar en este evento que se llama los Juegos del Hambre, que es básicamente un Battle Royale, ¿no? Este término que es todos contra todos, y el último que sobrevive gana, ¿no? Y el que gana, pues va a ser reconocido así casi casi como el héroe nacional, ¿no? Entonces, esta es la trama principal en la cual vemos a una chava llamada Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, quien de pronto decide pues tomar la posición que había sido otorgada a su hermana Prim para enfrentar ahora sí que los Juegos del Hambre, y pues en el camino ir conociendo a diferentes personas que pues van a ir haciéndole notar la cuestión política, las cuestiones sociales, el ver toda esa, ¿cómo se dice?, todo ese glamour que había incluso alrededor de este evento, que pues se transmitía en televisión nacional a todos los distritos, para que cada distrito pues tomara nota de cómo le iban a sus tributos, ¿no? Y ya de ahí vemos toda la cantidad de eventos que ocurren durante los Juegos del Hambre, que pues van básicamente pues son cacerías humanas, literalmente, de ir viendo cómo cada uno de los participantes pues va tratando de evitar ser asesinado y asesinar al siguiente rival, y hacerlo de la mejor manera posible para que los patrocinadores del evento le vayan proporcionando los ítems necesarios para poder continuar en la batalla, ¿no? Medicinas, comida, armas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues es básicamente la trama de la primera película, y no sé, ahí yo la verdad lo que pues el manejo de la historia, yo creo que es lo que hace de pronto que la distanciemos tanto de Battle Royale, y que pues obviamente pues el público juvenil extasiado en ver una historia, otros pues obviamente se sentaron y dijeron, no, es que Battle Royale estaba más cruda, más sangrienta, y otros pues sí se quedaron con la opinión de que bueno, por lo menos los Juegos del Hambre, como que Susan Collins sí le metió algo de sabor a las cuestiones políticas y a las cuestiones sociales y todo esto, ¿no? No sé qué opinan los demás de esta película. Sí, también derivado de las acciones de Katniss Everdeen en la película, va forzando las cosas para que los productores de los Juegos del Hambre se inclinen a cómo ella está actuando. Sí, es que es así que una cuestión de la manipulación de la opinión, ¿no? Se puede decir, si sí. Ves que Katniss está haciendo una gran actuación, así como si vieras un partido de fútbol y ves a, no sé, a Cristiano Ronaldo da un partidazo, pues entonces centras el partido en Cristiano Ronaldo, ¿no? Te olvidas del resto del equipo, nomás en los pobres defensas que tienen que tratarlo de parar a cada rato, ¿no? Entonces, sí. Pues como buen evento deportivo, pues vemos que Katniss está volviendo pues una ídolo, ¿no? En el público, y que pues van a hacer lo posible los productores por mantenerle una pieza hasta donde sea posible, ¿no? Y en base a eso logra forzar las situaciones a su favor. Exacto. Emanuel, ¿qué has comentado? Pero se vuelve algo político, ¿no? Porque la vuelven un símbolo político para todos los las comunidades que hay. Entonces es un punto fundamental, ¿no? No quitar el personaje de esta chica, porque digamos que es la raíz de que haya movimiento en toda la historia. Si no fuera por ella, no existiría tanto problema en la diplomacia entre los pueblos. Exactamente. Entonces es como las cosas empezaron a salir de las manos del gobierno cuando se dio la muerte de uno de los participantes que estaba ya muy ligado a Katniss. Exactamente. Y que generó, pues, obviamente, que la gente diga, no, ¿cómo es posible? Y este que la otra. O sea, pues, casi, hasta de pronto salió el hashtag Acción Global por la amiga de Katniss, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Que subía a redes sociales, ¿no? Hombre, pues, ya se habían exigido la renuncia del presidente, es el presidente Snow, si no me equivoco, interpretado por este... Ay, se me fue el nombre de este actor que es muy conocido, que es el papá del personaje principal de 24. Perdón ahí por el... Donald Sutherland. Y la verdad es de que si vemos el elenco de estas películas, la verdad es de que se lucieron los productores, la gente del casting. Digo, ya no nomás por los actores juveniles, ¿no? Ahí tenemos a Donald Sutherland, tenemos ahí también a Lenny Kravitz, que de pronto hace un personaje que yo pensaba que Lenny Kravitz no iba a dar tan buena actuación y de pronto se siguió manteniendo a lo que hizo en Precious. Aquí en este caso hace un modista que de pronto le diseña los trajes a Katniss y de pronto la hace lucir despampanante en el primer evento, en el evento inaugural, y todo se acaba con la boca así literalmente de fuera, ¿no? Decir, ¡ah, no manches! Ahí también tenemos a Elizabeth Banks haciendo un personaje que, pues, a mí se me hizo uno de los personajes que al principio suena como medio odioso, pero se torna bastante divertido ver a la mujer que, pues, es la que hace el sorteo en el distrito para elegir a ver quién va a hacer el tributo por el distrito de Katniss, ¿no? ¿Qué más tenemos? De hecho, también es fundamental esa chica porque sigue continuando en la última, en la película nueva. Y Y es que se puede decir que se vuelve como una especie de mentora de Katniss en su camino hacia los Juegos del Hambre, ¿no? Ella le va diciendo cómo se tiene que comportar, cómo tiene que moverse y todo ese rollo, ¿no? Entonces, es su grillito. Sí. Exacto, también. Ahí es su grillito. Sí. Pero también, pues, otro detalle importante es ver a Woody Harrelson, que hace un personaje de uno de los tributos que sobrevivió a una edición anterior y que, pues, ahorita está, pues, en ese entonces está, pues, sumido en el alcohol, pero no obstante, pues, decide tratar de ayudar a los tributos de su distrito, pues, para poder, pues, que puedan progresar y, pues, sepan de todas las trampas que va a haber durante el evento. Y a pesar de su nivel etílico avanzado, logra mantenerse cuerdo como para dar buenos consejos. Exactamente. Y fíjate que yo creo que es uno de los detalles que hace que esta película sea tan interesante, ¿no? Ver que cada uno de los personajes está bien definido en la película. Y eso de que, y yo creo que el director de la primera película realmente hizo los guionistas de la primera película hicieron una adaptación muy buena de la novela y aunque pues se pudieron haber brincado detalles, obvio, por la cuestión del tiempo, hicieron que la película, pues muchos incluso llegaran a comparar, no, es que la adaptación quedó tan buena como las de El Señor de los Anillos, aunque yo sentí que era muy exagerado el término, yo dije, híjoles, pues yo creo que sí, yo pienso que exageraron un poco el término, pero por lo menos sí pueden presumir de decir, ¿sabes qué? La adaptación de los Juegos del Hambre, pues por lo menos agarró los eventos más importantes del libro y no se brincó puntos que de pronto pudieran haber causado choque en la gente, ¿no? Decir, oye, te brincaste esto, oye, ¿por qué esto, no? Quizá algunos cambios radicales en los personajes que tuvieron que hacer para hacerlo un poco más, se puede decir, más diverso el elenco, pero fuera de eso, pues yo pienso que esa es la parte en donde le dio fuerza a la primera película, ¿no? Sí, que sí, es bastante bien adaptada lo que es la personalidad de cada personaje. Y eso es algo que pues yo creo que muchos admiraron de la primera película y que hizo que de pronto se multiplicaran los fans tanto de la película como del libro, porque pues sí, el libro después de que salió la primera película, las ventas de los tres libros se fueron a las nubes, ¿no? Y que incluso a los personajes secundarios que tampoco tuvieron tanto que ver en la cinta, lograron tener su propia personalidad. Sí, al grado de que pues ahora sí que Gary Ross, que fue el director de la primera película, pues realmente se sacó un 10 y hizo que esta película se convirtiera en la cuarta cinta más taquillera de ese año. Perdón, estamos hablando de que ese año solamente pues se vio lamentablemente superada. en su primer fin de semana de apertura logró posar así que la cuarta apertura más grande, superado, bueno, fue superado por los Vengadores, por Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 y por The Dark Knight en ese lapso. Y claro, ese mismo año pues tuvo lamentablemente la competencia de Avengers, que pues la dejó, pues ahora sí que no pudo lograr el primer lugar en ese entonces. Pero vamos, ahora sí que como que padeció el efecto Hellboy. Uh-huh. Bueno, no tanto, porque la cuestión el problema de los Juegos del Hambre y la atracción de taquilla fue que la película se estrenó en marzo del 2012. Entonces, Es muy raro que una película en marzo genere tanto dinero, y eso fue el mayor fenómeno que tuvo los Juegos del Hambre, que de pronto hizo muchísimo dinero para un periodo en donde usualmente la gente no va al cine. Y yo creo que muchos como que no le tenían tanta fe a la película, y a la mera hora tuvieron que, pues hicieron ese ajuste para que la siguiente película se fuera a noviembre del 2013, que estamos hablando de En Llamas o Catching Fire. Igual como que era la franquicia desconocida y ya estaba en su introducción, pero a pesar de eso contaba con buenos actores para llevarla y un buen guion. Uh-huh, exactamente. La siguiente película, que se llamó Catching Fire, salió el año pasado, en noviembre del 2013, y fue un trancazo taquillero redondo esta película, aunque aquí sí realmente le hizo falta algo, y que fue que Gary Ross ya no dirigió la segunda parte. Estamos hablando de que esta película, que se estrenó en el 22 de noviembre del 2013, da seguimiento a lo que ocurre tras la primera película. Y vemos ahora sí que, la película fue dirigida por Francis Lawrence, que también está dirigiendo la segunda cinta, y pues En Llamas nos maneja pues la historia de Katniss después de ganar los Juegos del Hambre al lado de Peeta. Y pues ahora sí vemos cómo Katniss de pronto da una vuelta por todo Panem y a través de todos los distritos, así que literalmente dando una gira triunfal para que la gente conozca a Katniss, y de pronto se va empezando a ver esa muestra del apoyo de los distritos más pobres por ella, lo cual empieza a generar inquietud en el Capitolio, y el presidente Snow y su gabinete entonces se dan cuenta que ella se está empezando a volver algo más que una campeona, ¿no? Se está volviendo un símbolo para todos, un símbolo de esperanza, un símbolo de que las cosas pueden cambiar, y entonces empiezan a surgir, pues ahora sí que la gente empieza a empezar a hacer actos de rebeldía. Primero empieza con ese famoso signo del sinsajo, que es levantar los tres dedos y alzar la mano, y entonces empieza a ver a notar Katniss que empieza a ver una represión contra aquella gente que la empieza a apoyar, ya no en el aspecto de decir eres mi campeona, sino eres mi esperanza, eres la persona que va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces ahora sí que el Capitolio se ve obligado a hacer una edición especial de los Juegos del Hambre, donde ponen a varios tributos que han ganado el evento a través de los años, y pues literalmente pues con la idea de matar a Katniss, y ahora sí que se desata otros Juegos del Hambre. Y aunque la película parece sonar la misma que algunos se quejan, no, pues es que esto parece el mismo chiste repetido dos veces, ¿no? La película tiene ese factor de que ya vemos aquí las cuestiones políticas y sociales de una manera un poco más ampliadas, y ver cómo realmente van afectando la vida de Katniss, de Peeta y de todos los demás, ¿no? Además de que los tributos que ahora participan en esta contienda están de acuerdo con un plan oculto, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, se puede decir que toman partido, ¿no? Ahora sí no es de por ver quién gana, ¿no? Sino por decir, bueno, algunos van por Katniss, otros van a salvar a Katniss, entonces están en una situación que se torna más una batalla campal entre dos bandos que en una batalla royal en donde a ver quién sobrevive, ¿no? Entonces, vemos una historia que, la verdad, pues bueno, la novela, pues bueno, yo pienso que algunas de las cuestiones que hicieron que esta película pues tuviera de pronto algunas traspiés fue el hecho de, primero, el cambio de director, que Francis Lawrence pues no dio tanta la calidad que traía Gary Rose en la cuestión directorial, y la segunda pues de que básicamente como toda secuela como que se pierde mucha fuerza de lo que vimos en la primera cinta. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, como que pierde un poco el piso la cinta, se empieza a alentar lo que es la trama. Y pues ya cuando llega el final es cuando se levanta un poquito más y que ya nos da entrada a lo que sigue. Sí, porque pues básicamente, bueno, sabemos que la parte más importante de la película, pues realmente aquí en este caso son los Juegos del Hambre otra vez. Así que vemos todo el teje y maneje que hacen los personajes en tras bambalinas buscando eliminar a Katniss o tratando de salvar a Katniss. Entonces, yo creo que es el punto más importante que tienen Llamas, pero fuera de eso, pues la película se siente como que en ratos un poquito lenta, un poquito forzada, como que algunos sí apreciaron la cinta, otros dijeron, "Ay, ya como que ya me estoy empezando a cansar de los Juegos del Hambre." En todo caso, fue una película que fue más taquillera que la anterior, sobre todo porque la estrenaron en el fin de semana anterior al Día de Gracias, lo cual generó la oportunidad de que el primer fin de semana logró una taquilla de $150 millones. El siguiente fin de semana superó la cantidad e incluso le ganó Frozen, Una Aventura Congelada de Disney, lo cual es bastante notorio, al grado de que se convirtió en la segunda cinta más taquillera del año pasado en Estados Unidos. No sé, ¿hay algún comentario que tengan en general sobre esta película? Pues nuevamente las acciones de Katniss ya en lo que es la trama de la película vuelven a forzar al gobierno a hacer otro tipo de cosas. Incluso pues ya siguen haciéndose notar a través de los medios de comunicación. Y eso es algo que han sabido manejar muy bien en estas películas, ¿no? El usar la televisión para tener a la gente así como media alelada, lo cual me hace recordar a la película de The Running Man, o no sé, ¿recuerdan esta película? ¿Sí? De Arnold Schwarzenegger. Ah, sí, con Schwarzenegger y María Conchita Alonso. Exactamente, ¿no? Que es el hecho de que de ver a un personaje que trata de sobrevivir a los gladiadores del futuro, se puede decir, pero que esos gladiadores más que cómo se llama derrotar al rival, lo tienen que matar. Y pues yo creo que en este caso, sí. Es un comparativo que siempre tengo en mente entre los Juegos del Hambre y esa película. Exactamente, ¿no? Porque pues básicamente aquí vemos que Katniss, se puede decir que aquí más que ser la persona que tiene que salvarse de los gladiadores, es como una de los gladiadores y pues se puede decir el favorito de la gente, ¿no? Como así, ¿sabes qué? Vamos a hacer un partido de fútbol con pelotas que van a explotar y que pues que la gente apoya a Messi y el gobierno apoya a Cristiano Ronaldo, por decir algo, ¿no? ¿Algún otro comentario de esta película, muchachos? No. Bueno, pues Marco ya anda impaciente por platicarnos de la última película que salió pues este fin de semana, que tuvo una aceptación bastante fuerte en México, segunda apertura más grande en México. En Estados Unidos obviamente fue la película que tiene la apertura también más grande, aunque curiosamente quedó atrás de las otras dos películas. Logró $120 millones en taquilla la película de Sinsajo parte 1, y Marco nos va a platicar qué le pareció esta película. Bueno, esta película resulta que continúa luego de lo que se vio en la película de En Llamas. Ya Katniss ya la sacaron de los Juegos del Hambre ya están extintos, y pues el gobierno ya nada más le queda iniciar una campaña con los personajes que tienen de los Juegos del Hambre, de las versiones anteriores. Pero bueno, la batalla mediática no solo inició en la película, inició a partir de los avances cinematográficos que ya tuvimos, pero igual esto continúa ya dentro de la película. Ahora Katniss ya está integrada junto con un grupo rebelde que estuvo en su antiguo distrito, el 13, y que a partir de ahí la presidenta Coin, que es interpretada por Julianne Moore, ya empiezan a manejar las cuestiones de cómo van a presentarla nuevamente ante los medios, porque ya tienen las posibilidades de hacer que aparezca en sus promocionales, y la quieren hacer notar como épica, como un personaje con más poder y cosas así, pero pues ya la situación es de que ella no está como que para andar haciendo el papel de la princesa guerrera. Ahora en este caso ya se les empieza a salir también un poco de las manos, ya cuando quiere visitar otros lugares y cosas así, y ya le empiezan a hacer tomas en las que participa así sin tener que actuar ni nada de eso. Pero igual la película, incluso ahorita, sí la sentí algo sobrevalorada, más que nada porque la película se asienta en una premisa única que se va desde el principio hasta el final, con esa premisa que igual no la voy a comentar ahorita, pero sí, ya se manejó desde lo que son los avances de la cinta y que incluso aparecen en la anterior. La cinta pues ya sabemos, cuenta con Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen, Josh Hutcherson como Peeta Mellark, Liam Hemsworth como Gale, Woody Harrelson ya en terapias de la AA, Donald Sutherland regresa como el presidente Snow, cada vez más malo que nunca. Si les pareció malo en otras películas, en esta todavía se va a ver más malo. Tenemos a Philip Seymour Hoffman, que hasta donde supimos pues no pudo interpretar ya este papel, pero lo elaboraron de forma digital. Creo que en esta película no lo recrean, es hasta la Sinsajo parte 2 cuando lo tienen que recrear. Ah, ya, sí. Sí, sí, entonces lo tuvimos todavía bien en esta película. La película sí tiene un tremendo bajón en la trama. Pero sí, hay ratos en los que levanta. Hay escenas en las que, derivado de el guión y el drama que se está generando por la situación entre Katniss y Peeta, empieza a levantar, pero igual como se llevan esa situación a lo largo de la película, se empieza a bajar, a bajar y a bajar, y luego ya, cuando menos lo esperamos, ya termina la cinta y tiene que entrar ya para, ahora sí, que da el paso a la que decide que va a ser Sinsajo parte 2. Híjoles, es que en ese punto yo siempre voy a decir, porque tienen que partir las películas, ¿no? Digo, lo vimos con Harry Potter. Sí, ese detalle sí. Sí, es la parte a la película, porque sí se queda en ese punto inconcluso todo. O sea, no, casi como que te quedas como en el hobby de, oh Dios, ¿qué hemos hecho? Continuará, y tú, ¡ah! Ajá. No es algo, no es así el final que hubiéramos esperado, por ejemplo, haciendo el comparativo con el Imperio Contraataca, que parece que todo está perdido, pero pues hay cierta esperanza aquí. Así de un momento a otro dan el cortón. Bueno, pues y sí, como que dices, ¿a poco aquí ya va a acabar la película? Y sí. Sí. Oye, pues es que eso de andar, fíjate, por ejemplo, no sé, la de El Señor de los Anillos, sabes que al final de Las Dos Torres, pues sabes que hay una especie de continuará, pero ese continuará es como ese final es como más que un final de una película, es como una introducción a la siguiente película, ¿no? Y funciona, ¿no? En Harry Potter, las Reliquias de la Muerte parte 1, su conclusión es una escena bastante fuerte del libro y dices tú, así como que todavía estás enjugándote las lágrimas cuando te das cuenta que la película ya terminó, ¿no? Pero sabes que por lo menos te dejaron con el sentimiento de que viste una escena importante y que pues te deja el camino para ver lo que sigue, ¿no? Pero igual en la primera parte del Hobbit, ¿no? Que es cuando obtiene el anillo. Sí, aunque la segunda parte sí nos deja como que un continuará y así como que medio complicado de masticar, ¿no? Igual como con Matrix recargado, ¿no? Sí. Que también su conclusión te deja con una cara de ¿a poco ya se acabó? ¿Aquí llegó? Y es lo malo de la segunda, de partir una historia en dos partes, ¿no? Digo, con Matrix recargado ya estaban como que predispuestos a hacerlo, ¿no? Pero con el Sinsajo como que sí se mancharon con ese detalle, ¿no? Sí. Como que se llevó todo un juego mediático entre lo que son los rebeldes y el gobierno de Fanny. Como que les hace falta reconocer que a veces una película requiere ser tan larga como lo que el viento se llevó, ¿no? Pero bueno. Dinero, dinero, dinero, negocios, negocios, negocios, dijo la gatita money, de... Money. ¿Cómo se llama esta película? La Gran Aventura Lego. Emanuel, no sé si tengas ahí tu comentario. Pues, la película, lo que pasa es que es muy sobria esta parte, ¿no? Como dice Marco, es que la trama es ahorita entre lo que pasa entre el gobierno y lo que pasa con los rebeldes, ¿no? Entonces, lo que es un manejo de emociones, de lo que es algo de personalidades psicológicas, de situaciones, ¿no? De cómo una sola persona te puede volver un caos total todo lo que tú ya tenías controlado. Entonces, la idea es pues como que empezar una pequeña introducción a lo que viene en la segunda parte. Yo creo que para mí sí convence un poco, pero sí ya llega un punto que es muy sobre la película, que te puede llegar a aburrir, pero te deja en situaciones que sí las plantean muy bien, pero creo que sí les faltó un poquito más de trabajo, ¿no? Y además solo dura 2 horas, entonces como que se te hace corta esas 2 horas. Se te pasan muy rápido. No, No, pues es que sí, la verdad es de que yo pienso que se meten tanto en detalles con la historia, como que quisieron agarrar tantos detalles del sinsajo que ahora la cinta se quedó como que hasta se queda corta, ¿no? Sí, sí, de hecho. Yo creo que vas a ver que, igual como le está pasando al Hobbit y sus tres partes, de que alguien va a decir, pues, ¿y por qué no cuando liberen la segunda parte del sinsajo, luego alguien edita las dos películas y hacen una película masticable que dure 90 minutos, ¿no? Como dicen con el Hobbit, ¿no? Pues vamos a hacer una película que dure, pues dure las tres horas, pero que tenga, pues tenga lo que nos importa ver del Hobbit, ¿no? Que incluso igual ya aplican la de... precisamente las de El Señor de los Anillos, que sacan ya las ediciones, pero con material extendido. Sí, sí, porque eso con material extendido dura como 9 horas, ¿no? Bueno, ay, no. En todo caso, pues ustedes, ¿cómo vieron la película? ¿Sí les dirían a la gente, no, pues vayan a verla si son muy fans o si no son tan fans, ¿qué onda? No, siento que sí quedó a deber la película. Incluso por el comentario que les hacía que está un poco sobrevaluada, pero igual queda abierta la recomendación para que le den una vuelta y pues ya formen su propia opinión de qué les pareció la continuación de Enyama. Claro. Entonces, yo creo que sería más bien de, si realmente tienes esas ganas de verla, hazlo. Si no, espérate al otro año y vela unas semanas antes de que salga la próxima y ya te preparas para que ya no pierdas esa espera de un año, ¿no? Que puede llegar a ser muy cansada. La verdad es que sí, porque mucha gente se va a quedar con la idea de, ay, ya quiero que llegue noviembre del próximo año para ver cómo se acaba esto, ¿no? Pero hay otro detalle que igual pudiera ser que les llame la atención algunos, pero pues igual pierden el interés. En cuanto lo mencione Jennifer Lawrence, sale con ropa. Ah. Bueno, como diría Homero Simpson, pues sin ropa, pues para qué pagar, ¿no? Si eso lo bajas gratis. Pues sí. Exactamente. Ahí denle las gracias a los hackers. Ahí dice M. Medina que no la va a ver. Bueno, pues así que está la opinión de cada quien. Ahí dice, ahí andan platicando del Fappening en el chat. Que bueno, ya sabemos que fue un evento bastante penoso para Jennifer Lawrence. Y pues un mensaje para todos los que tenemos celular de que si vamos a tomarnos fotos íntimas, procuremos no subirlas a la red o de evitar que se suban al iCloud, a la nube. Y bueno, pues ¿hay algún comentario final de esta película del Sinsajo, parte 1? No la vean. Bueno. Mejor pónganse a leer el libro, realmente les va a ayudar mucho. Aunque eso sí, es buena sugerencia. Tienen ahora un año para chutarse los tres libros y comparar. Ándale. Y ya, pues faltando unas semanas para que se estrene el Sinsajo parte 2, ya van a poder ver las tres películas y ya sí van a decir, ah sí, vamos a ver la última película, y seguramente Sinsajo parte 2 pues va a dar el mismo impacto que tuvo Las Reliquias de la Muerte parte 2, ¿no? Ya no, que si se dan cuenta en el contraste de cuánto ganó una película y la otra, Las Reliquias de la Muerte parte 2 pues hasta duplicó lo que ganó la primera, porque todo el mundo ya sabía lo que venía, ¿no? La parte 2, ¿no? Los trancazos. Sí. Y pues el Sinsajo parte 2 pues también promete eso, muchos trancazos, la conclusión a la historia y pues muchas muertes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la opinión es de cada quien, así que pues que si quieren verla adelante, si no la quieren ver, pues bueno, hay otras opciones en el cine y de eso vamos a platicar ahorita, que ya pasamos a nuestra sección de estrenos. Y pues tenemos ahora sí que un buen de opciones, ahora sí que ya saben que los Juegos del Hambre pues van a ser obviamente la principal atención de mucha gente del público, pero tenemos otras películas. Tenemos Rec 4 Apocalipsis, es la cuarta entrega de la terrorífica saga española de películas hechas basadas en found footage, o sea en videos encontrados tomados en primera persona, y en la cual vemos a la sobreviviente de la película Rec 3 Génesis tratando de sobrevivir nuevamente a una plaga de zombies y de enemigos sobrenaturales que pues bueno esta película, ojalá que haya salido buena. La próxima semana vamos a tener de invitado a Omar para que nos platique de esta película, y pues ahí también seguramente Cristian nos va a platicar de esta cinta. Un saludo a él, que anda en un evento de Logitech. Esperemos ver su video en su video pronto en el canal de YouTube también. Pero bueno, si no son fans del terror, ahí tenemos una cinta infantil llamada Paddington, la cual nos cuenta las aventuras de un oso perono parlanchín que viaja a Londres, va a ser cuidado por una familia y va a sufrir la persecución de un taxidermista que quiere su piel. Esta película está basada en una serie de televisión que fue muy popular en Inglaterra en la década de los 70, así que seguramente muchos se van a quedar, bueno, ¿y eso de qué están hablando con Paddington, no? Al grado de que esta película se va a estrenar hasta enero en Estados Unidos, para que se den una idea. También está Quiero Matar a mi Jefe 2, que ya, por cierto, el abuelo Kraken nos va a platicar hasta la próxima semana. Es la secuela de la película original, en la cual pues los héroes de la primera película de pronto pues forman su empresa y de pronto son víctimas de una estafa, y ahora pues los dos de sus empleados se vuelven sus jefes y pues obviamente van a querer vengarse de este jefe haciendo un nuevo crimen, ¿no? Así que vamos a ver una película que pues va a tratar de mantener la línea de lo que se logró en la primera cinta. Ya nos platicará el abuelo de esta película en el próximo podcast. También tenemos La Entrega, que es un drama de tipo policíaco en la cual un barman deberá enfrentar las consecuencias por un robo a su bar que implicó dinero que iba hacia la mafia, ¿no? La Última Profecía es otra película que tenemos, es un drama cristiano en la cual Nicolas Cage, sí, dije cristiano, Nicolas Cage interpreta a un piloto de aviones que durante un vuelo a Europa es testigo de un fenómeno apocalíptico llamado el rapto, en el cual todas las almas buenas y devotas desaparecen de pronto, ¿no? O sea, de pronto toda la gente que es buena y devota desaparece del mundo, solamente quedando las personas que no son tan creyentes o que son malas, y pues a Nicolas Cage le va a tocar la mala suerte de ser el piloto de un avión, y su copiloto desaparece, y él se ve obligado a tratar de resolver una situación peligrosa, en la cual, pues ahora sí que, pues deberá salvar un vuelo en el cual pues ha sido víctima del famoso rapto, ¿no? Y finalmente una cinta francesa llamada Chicos y Guillermo a comer, la cual nos cuenta las experiencias del director Guillaume Gallen con su mamá, que con quien tuvo una relación bastante singular y bastante extraña, ¿no? Es una comedia que tiene toques autobiográficos, y en los clásicos que nos trae la cadena Cinemex vemos Gremlins, esta película que mezcla fantasía con terror sobre un joven que encuentra una criatura bastante simpática y que decide pues comprarla y termina comprándola de una manera indebida, y sin embargo cuidar a esta mascota va a requerir de unos cuidados especiales que al no hacerlos al pie de la letra le va a generar muchísimos problemas a él y al pueblo donde vive. El bonito Gizmo. Sí, Gizmo. Era bastante divertido ese monito. Entonces, y luego Mogwai. No, hombre, Mogwai después daba mucho miedo, pero bueno, así que tenemos un montón de películas que ver esta semana. Ahí, por cierto, Falcor dice que Pulp Fiction se va a reestrenar también en los cines, celebrando sus 20 años. Así que, pues, sí, yo no sabía de eso, pero pues ahora sí que si tienen la oportunidad de verla nuevamente, pues diviértanse, que esta película, la verdad, es que lo hemos dicho, es un clásico, ¿no? Es un auténtico clásico del cine. Creada por Quentin Tarantino, con un elenco multiestelar, con unas historias bastante sangrientas, irónicas, en momentos divertidos, en momentos dramáticas, sí que no se pueden perder Pulp Fiction. Ahí con todo y el Batusi. Bueno, pues esos son básicamente los estrenos del próximo fin de semana, no se los vayan a perder. Y pues con esto comenzamos a despedirnos del programa. Ahí muchísimas gracias por haber sido voluntarios en escuchar este programa. Y pues vamos empezando primero que nada con el buen Emanuel, pues así a despedirte aquí de la gente. Pues muchas gracias por escucharnos, chicos. La siguiente semana vamos a tener muchas películas por las cuales platicar, y realmente ahora sí que esta semana viene muy fuerte, ¿no? El cierre de año viene bueno. Sí, viene bastante bueno, aunque nos van a andar llegando las películas oscariables hasta enero, pero por lo menos las películas que prometen cerrar la temporada vienen bastante fuertes. Abuelo, pues muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la semana que entra con mi reseña. Quiero matar a mi jefe. Vayan a verla, está interesante. Mientras no me voy a matar a mí. Bueno, no soy jefe, somos compañeros aquí, somos un equipo, no es jefe aquí. Y finalmente el buen Submarco, como siempre el último, pero no menos importante. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinema 121. Mañana no se vayan a perder el lonchecito, aunque voy a estar ausente, van a estar el equipo casi completo y van a tener invitados. ¿Y qué dices invitados? Van a ser invitadas, por lo que nos fueron platicando aquí en el equipo, acá entre nos, bis. Entonces, el equipo Lonche, pues, se reúne nuevamente el día de mañana a las 10 de la noche. No estoy seguro si vaya a estar yo, todavía no me han confirmado, pero, pues, si no estoy, pues, bueno, no se quejen, pues, ahora sí que el equipo, pues, de todas maneras, se va a ver bastante poblado de gente con invitados. Ahora sí que no se lo pierdan este programa, el Lonchecito, 10 de la noche. También les recuerdo que tenemos el flashback también a las 10 de la noche, recordando los lunes a las 10 de la noche, recordando los videojuegos viejitos, así que para que ustedes tengan la oportunidad de descargarlo. Y el jueves tenemos el Push Start a las 10:30 de la noche con el Arjual, ahí también con sus invitados, para que ustedes también ahí le den una escuchada, pues, al último podcast de la semana. Pues ahí tenemos ahí nuestros 4 podcasts. Y bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat. Ahí tenemos que dice Futuro Hello de la historia de un godín. Ojalá, yo quiero ver esa película. saludando ahí a Futuro Hello, a Dios Dinero, que por cierto se apareció y estaba buscando fotos del Fappening. A Le Submarco, a M. Medina y a Monkey03, ahí en el chat interno de aquí del rcdmx.com/live. Y en el Mixler, un saludo a El de León, a Monkey03, a Cano, al Abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Falcor00, a Silvestre Díaz y a 5 personas más que no se loguearon pero nos escucharon. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, y a los que están en el recalentado, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos nuestro programa en vivo a las 10 de la noche todos los martes aquí en rcdmx.com/live, para que ustedes nos escuchen y nos den sus comentarios aquí en vivo, y claro, pues se haga notar su voz durante el podcast. Y pues finalmente les recuerdo nuestros medios de contacto: nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es RCDMX, nuestro Google Plus también es RCDMX, y nuestro canal de YouTube es youtube.com/RCDMX. Y si ustedes no pueden escuchar el chat en vivo en RCDMX.com, pueden escucharlo a través de Mixler en Mixler.com/RCDMX. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, esto fue el Cinemás número 121, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.